Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La muestra El Tiempo y los Juegos Pictóricos del artista plástico José Guevara permanecerá abierta hasta el 29 de enero en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Se exhiben sus más recientes obras de óleo y acrílico sobre lienzo y madera, en las que se reafirma su utilización intensa del cromatismo, las fuertes texturas y una atmósfera mágica e imaginativa en las formas. José Guevara ha expuesto en varias muestras individuales y colectivas en países como Venezuela, Colombia, Canadá, Francia, Estados Unidos. Ha recibido diversas menciones y reconocimientos dentro y fuera del país. Internacionales. Asunción. El libro Mis días contados, del escritor paraguayo Rubén Ovelar, se presentó este jueves en Asunción. En la obra, el autor narra su dura experiencia de una lucha contra el cáncer y su amor por la vida, con un mensaje optimista para enfrentar con éxito a esta dolencia. Rubén Ovelar señaló que todo lo recaudado por las ventas de su libro será destinado a la Fundación de Ayuda a los Niños con Cáncer y Leucemia de Paraguay. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.